Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa de bienmesabe.org. Estimados oyentes virtuales, empezamos un nuevo programa de Bien Me Sabe Canarias Audio con una nueva entrevista. En esta ocasión tenemos el placer de estar con nosotros José Víctor Afonso Perdomo del Rancho Bien Me Sabe, una entidad cultural homónima de esta revista digital y con las mismas inquietudes culturales. Buenas tardes, José Víctor. Buenas tardes, don Manolo Abrante, y escuchas. Vale. Bueno, hablamos de Rancho Bien Me Sabe en una revista llamada bienmesabe.org, pero ¿cómo surge esta iniciativa cultural, este proyecto cultural? ¿Cómo, dónde tiene su raíz? Bueno, lo primero es celebrar la feliz coincidencia. Nosotros nos llamamos, tenemos la agrupación folclórica que la llamamos Rancho Bien Me Sabe. Rancho de primero porque tiene sustancia, sí. Y después Bien Me Sabe por el gustito dulce que deja. Bien. Y como buena combinación, eso, encantado. Mira, pues esto surge del siguiente modo. Éramos jóvenes entonces, teníamos ya hijos, empezábamos a tenernos entonces, y éramos muy aficionados a la música y a la diversión sanota esta que hay, y bueno, los carnavales era el momento propicio para reunirnos con todos los amigos y salir a la calle y cantar. Eran unos carnavales muy de calle entonces, ¿no? Y teníamos el hándicap o la dificultad de que no podíamos abandonar a la familia. Teníamos ya hijos pequeñitos y pensamos que un grupo era una solución estupenda para combinar ambas cosas, ¿no? La diversión, la familia y la afición. Todas esas cosas se veían cumplidas o bien llevadas dentro de una agrupación. Hicimos una agrupación musical y así empezó. Este fue el germen después de una asociación, porque ya no bastaba nada más el tiempo del carnaval, la afición nos podía, y prolongábamos entonces los tiempos pues ya con las romerías, con otras festividades, y así salió la asociación cultural, que después ya diversificó un poquito pues todas las especialidades que nos convenía desarrollar. Vale, es decir, que el surgir de las raíces de este proyecto tiene sentido en carnavales. Sí, ese fue el momento. Una agrupación familiar. Perfecto. Sí, pero lo que nos unía a todos dentro era la afición a la música popular. Claro, los carnavales eran una muy buena excusa para empezar. Y luego se ha centrado fundamentalmente el quehacer cultural en la música folclórica, popular, identitaria, en ese sentido. Efectivamente, ya a partir de entonces, bueno, el resto del año pues hacíamos romería y tuvimos que montar nuestro grupito correspondiente, fue el Rancho Bien Me Sabe. Y como éramos muy aficionados a la música, tanto que además éramos muy, muy creativos, pues nada, empezamos a hacer canciones que teníamos que darle aire, y ya no bastaban las romerías, y de ahí pasamos al teatro y hicimos los musicales, ¿no? Digamos que eso, yo creo que es su sello de identidad, esa expresión teatral de corte costumbrista y de creación propia que seguro, seguro. Nosotros empezamos primeramente pues por hacer unas actuaciones, conciertos o lo que fuera. Siempre con una pequeña representación, ¿no? Yo las llamaba estampas musicales, porque, bueno, pues podía ser desde sacarle el sol de la cabeza a uno de los niños, esa maniobra que hacen, sí, las curanderas de entonces, muy bien, pues esto nos servía para que el espectáculo que llevábamos, pues gozara de una flexibilidad, de un interés mayor, ¿no? Era mucho más dinámica el concierto, si podía durar nuestra actuación una hora, pues llevando varias cosas de este tipo dentro del repertorio. ¿Y qué otras estampas musicales, como bien dices, han escenificado, por decirlo de alguna manera, también? Sí, con ese matiz de recuperar también una tradición, porque al fin y al cabo me estás diciendo que esa... Sí, efectivamente, nuestro interés está en rescatar, no tenemos esa labor de investigación, pero sí de conocimiento, de divulgar, sí. de nuestra idiosincrasia, de nuestra canariedad, de nuestras costumbres y demás. Entonces, hemos hecho algunas estampas así celebradas, pues, que recuerde yo, pues tenemos Cañón Tigre, donde ahí lo que rescatamos es un hecho histórico, pero no olvidando a los milicianos a pie, porque siempre se habla del general Gutiérrez o de Horacio Nelson, ¿no? Y fue alguno de aquí, no se sabe quién, pero alguno de aquí, pues a lo mejor de las milicias de Garachico, o vete a saber quién, pero un anónimo, el que disparó el Cañón Tigre. Ajá. Y bueno, pues hacemos una estampa sobre el Cañón Tigre, también algunas sobre el Jura, otras sobre uno que se llama A las Bogas, que bueno, habla de cuando Santa Cruz era un barrio, un pueblito pesquero, ¿no? Ajá, bonito. A las bogas, que canta una de las pescadoras. Uh-huh. Luego ya espectáculos con mayor carisma o entidad, como fueron de Romería y de La Esperanza de la Guancha también, ¿verdad? Efectivamente. La cosa empezó con la obra de Romería. Ya era un formato amplio, con mucha gente. Yo creo que entonces éramos más de 30 personas participando en esto. Y eso fue, pues bueno, lo que te decía, primero teníamos unas canciones que nos gustaban, que habíamos hecho nosotros de producción propia, y todo eso se incardinó, se integró dentro de una obra con un libreto, aprovechando unas vacaciones pudimos hacer todo eso, y bueno, fue un éxito inesperado, pues era la primera vez que llegábamos, y bueno, la suerte del Nobel, ¿no?, que llega y acierta la Diana. Aquello nos gustó tanto que hemos seguido. A partir de ahí, el teatro de gran formato, pues lo hemos seguido cultivando. Y hemos tenido otras obras que también nos han salido requete bien, digo yo. Y también es digno de mencionar tu aportación como autor y como director de todos esos espectáculos. No sé si me equivoco o es cierto, ¿verdad? Bueno. Sí, así es. La autoría de los libretos son mías, pero sin duda te digo también que es una labor de equipo. Aquí cuando sí, no, sin ello no podría. Sí, sin duda. Tienes el libreto hecho, las aportaciones después van sumándose. Aquí la gente tiene mucha creatividad y cuando empiezas a ensayar, pues aquello va tomando otra forma, pero que se enriquece siempre con las aportaciones de los demás. Es un equipazo que tenemos, somos un grupete de gente que ya llevamos mucho tiempo juntos, que estamos acreditados ante nosotros mismos, que es lo importante, y surte el efecto este, ¿no? Enriquecedor. Yo me creo y me atrevo a opinar que sin duda es la mejor fórmula para poder trabajar a gusto y tener éxito, por otro lado, que tampoco es que sea lo más importante, pero sí sentirse satisfecho con lo que uno hace. Efectivamente, después de todo esto que pasa, que al final se quema como si fuera una falla, pues lo que queda es ese recuerdo, como en el caso de los valencianos, ¿no? Sí. Queda ese recuerdo de aquel año que la falla alcanzó no sé qué altura y que era tan bonita y los figurantes eran tal. Pues estas cosas, esos recuerdos en nosotros han permanecido y son los que nos han llevado a seguir adelante. A seguir adelante, y en este caso ya centrándonos en la última obra que lleva por título Por San Andrés, como nunca mejor dicho, porque estamos en este mes de noviembre finalizando con San Andrés, motivo sí. Para muchísimas festividades y actos tradicionales en Canarias, pero ¿cómo surge la idea de ese acto? Bueno, son cuatro las grandes obras que hemos hecho, las de amplio formato, y si bien al principio fue también un hito de las costumbres canarias, una fiesta, cantábamos una fiesta, en la segunda pues ya fuimos muy críticos con las galas que se hacen en los pueblos, que se llevan, pues no sé, casi un mismo protocolo, ¿no? Cuando se elige una reina y tal, ahí entramos de forma más crítica, sí. Y después ya vinimos a la tercera obra, que fue estupenda también, ahí Santa Cruz, porque bueno, todo el mundo en estos momentos ha visto que la Laguna pues está en un momento álgido, hay una pujanza en lo que se llama ciudad para vivir, ¿no? Sí. En cambio Santa Cruz se iba quedando atrás, y nosotros pensábamos que la Laguna es muy bonita, muy bonita en este momento, pero que Santa Cruz también tenía sus cosas, ¿no? Y eso fue lo que hicimos, una obra que canta a la capital y saca pues por su lado histórico, saca su sus costumbres, saca su carnaval, saca su equipo del Tenerife, que es un birria, pero bueno, ahí está, y esas cositas, ¿no? Ahí participamos nada menos que 106 personas, yeah. Imagínate, eso fue un jaleo de gente, pero bueno, eso nos llenó de tantas ganas que, mira, ha pasado justo un año y estamos desembarcando con la otra obra. Efectivamente, noviembre, es el mes donde ya el vino se ha clarificado y hay que probarlo. Ahí están los bodegueros que tienen que concertar todos esos parámetros de la producción del vino, ¿eh? La temperatura, la fermentación, esto, lo otro, todas esas cosas tienen que llegar a un punto donde se ve el buen vino que se ha realizado. Y claro, hay que pasar el examen. Ese es el momento de por San Andrés, ¿no? Cuando se abre la bodega y todos los amigos prueban el vino y le dicen al bodeguero, pues si este año está mejor o no. Y digamos que en el espectáculo, ¿qué tradiciones con ese motivo de San Andrés, además de la apertura del vino, se significan, se traen al presente alguna de esas tradiciones? Me refiero, pues, efectivamente es una tradición, es la de probar el vino nuevo que viene desde una fiesta agrícola como el Bellesmén y cosas, fiestas de este tipo que saltan la fiesta de la cosecha, en definitiva, pero todo eso es, digamos, el marco adecuado para desarrollar otras cosas, ¿no? En este caso nosotros nos referenciamos nuestra historia a 50 años atrás, cuando, por ejemplo, y esto se desarrolla mucho en la obra, las mujeres no podían entrar en las bodegas. Te iba a preguntar por uno de esos motivos, sí. Científicamente, con comillas, o naturalmente estaba demostrado que las mujeres podían contaminar el vino. Imagínate que se virase o picase una cosecha. Perdía su precio y su función. El vino no servía, pasaba a vinagrarse. Entonces, pues, ¿sería ese el motivo o sería el otro? Yo creo que era el otro. Efectivamente, en la obra pues se tratan de poner en evidencia las posturas de unos y de otros. Ajá. ¿Y quién gana al final? A ver, cuéntanos un poquito cómo la mujer logra entrar o no logra entrar. Aquí no hay que desvelar nada, aquí se sabe el resultado de antemano. Y además, pues buenas son ellas. Y además en este caso tenemos unas actrices que de verdad yo invito a la gente que vaya a comprobar la fuerza, pero la fuerza terremoto. Yo me río del volcán del Hierro. Es un terremoto auténtico. No sé si tiene conexión con la vena esa que está bajo el Atlántico. Yo pero también. Tiene mucha fuerza las actrices, también los actores, pero esta vez el peso duro lo llevan ellas. Aprovecho la emotividad y la fuerza con la que hablas para también invitar al público a asistir al acto, no solo por lo que significa el acto con un elenco extraordinario de gente, sino también por el carácter solidario que conlleva de un acto benéfico. Háblanos. Efectivamente, te lo agradezco ese recuerdo porque estamos embarcados junto con los Rotarios en un caso. En otro sitio estamos con los Leones, pero en fin, todo por apoyar un carácter benéfico del resultado que dé estas representaciones. Así vamos a Guinerá este sábado y este viernes, 11 del 11 del 11. Después pasamos al Teatro Leal de La Laguna el día 16, miércoles entre semanas, para el que no puede ir los días de fiesta. Y acabamos el pequeño tour en La Orotava, en este caso en el Auditorio Teobaldo Power, el sábado día 19. Un lugar emblemático también. Y los beneficios pues que se recaban son, en este caso, para Trisómicos 21, Centro San Miguel y Hermanos de Cruz Blanca y el trasplante de médula ósea de un niño que se llama Moisés Llanes Amador, que tiene la necesidad de hacerse ese trasplante y no hay fondos suficientes para ello. Por eso todavía invitamos a los oyentes a colaborar, disfrutar de la obra, del espectáculo y sobre todo también pues aportar nuestro granito de arena en tal sentido. Exactamente. Por acabar con lo que significa el espectáculo en sí, háblanos del elenco de actores, actrices, músicos, organización técnica. De alguna forma, no sin nombrarlos a todos, sí significar la importancia de la gente que está en la trastienda, de la gente que muchas veces va a los ensayos, no sé, todo ese engranaje que sin la aportación de ellos, sí, pues no tendría sentido el espectáculo. Sí. Aquí lo que hay que destacar es el tremendo trabajo que realizan, porque efectivamente hay que aprenderse un libreto que es duro, una obra que va a durar sobre la hora y tres cuartos aproximadamente, incluido el descanso. Bueno, la gente, vamos a empezar por los actores, son gente que siempre ha estado con nosotros dentro del grupo Suértula, dentro de la Asociación Cultural Bien Me Sabe. Algunos fichajes nuevos que hemos hecho, afortunadamente con gran acierto, han salido muy buenos. Y después pasamos, por ejemplo, a la música. En la música hemos hecho una selección, si bien la base está en el Rancho Bien Me Sabe. Uh-huh. Ahí está la base, porque nos conocemos bien, porque ya con un poquito tenemos montadas las canciones, las hacemos de una manera. De todas formas, aquí actuamos, o sea, no estamos nunca sonorizados como se hace en un concierto, sino que nos movemos, bailamos, hay coreografías, etcétera. Y representamos en realidad un papel, en este caso esas parrandas espontáneas que nacen en una fiesta dentro de una bodega, ¿no? Sí, en este caso encima de un escenario, pero realmente no deja de ser algo de alguna forma organizado, pero con ese matiz también de sí, interpretación improvisada también, ¿no? Sí, el enfoque fundamentalmente está dentro de la bodega, se desarrolla, digamos, a cubierto. Pero también a modo de trapping que se hace en televisión, hay unos entreactos que salimos a la calle y vemos lo que pasa a la vez en la calle. De tal manera que entendemos un poquito la fiesta, pues con esas tradiciones que hay de los cacharros o de las tablas, sí, pues de todo eso hablamos también cuando salimos a la calle. Y ya cuando estamos dentro, pues nada, pegaditos al vino, probando el vino y cantando. Y el repertorio musical acorde a la temática también, ¿verdad? Sí, son 16 canciones, aunque no son canciones en el sentido clásico, porque a veces rompemos la canción y nos quedamos con un cachito, el estribillo, o la cantamos dos o tres veces en trozos, según convenga al libreto, ¿no? Uh-huh. Y también quiero resaltar una cosa, que es el baile. Hemos incorporado, porque siempre en las parrandas, pues ahí es espontáneo. En este caso son los del baile, pero para esto hemos recurrido a una especie de selección nacional. Lo digo con mucho orgullo, porque aquí nos viene gente que vive, por ejemplo, en Hico de los Vinos, hay gente que viene desde los cristianos, hay gente que viene de Arico, porque hemos escogido unos profesores de baile, monitores, en este caso muy, muy avesados, muy difíciles de coger para ensayar, porque todos están comprometidos con sus grupos y con sus actuaciones, pero al fin ha salido algo que vale la pena verlos, ¿eh? Bailan con diferencia, bueno, que se nota la diferencia de buenos bailadores que son, sí. Perfecto. Bueno, no sé, José Víctor, si se te queda algo en el tintero por decir o recordarle la invitación a la gente, no sé, algo en ese sentido. Sí, hemos dicho de viernes, sábado, miércoles y sábado, desde el 11 hasta el 19 estamos ahí en la calle, bueno, en el teatro. Solo que en la calle también vamos a estar. Les voy a decir algo que todavía mucha gente la que vaya todavía no lo sabe. Los vamos a recibir en la calle, no dentro. Los vamos a recibir en la calle con un vaso de vino. Buena idea. Creando ambiente. Una cabrilla de gofio y unos manises para probar el vino nuevo ahí. Mejor forma de empezar, imposible, ¿verdad? Hacerlo abierto. Entrarán calentitos y gozarán ya la representación. Pues José Víctor, realmente ha sido un placer desearle el mayor de los éxitos, no solo por lo que significa a nivel de grupo, sino también como un acto benéfico en sí, digamos, ¿no? Pues nada, muchas gracias. Sí, yo tengo que decirte, Manolo, que encantado de colaborar siempre con una gran revista, bienmesabe.org, y muy, muy, muy agradable la entrevista. Vale la pena. Pues nada. Estar aquí pegado con el teléfono a la oreja, que debe estar caliente. Sabemos que ahora vas a seguir con manos a la obra, porque todavía queda mucho trabajo por hacer, así que ánimo y saluda a la gente, y yo creo que hay motivos para sentirse orgulloso de lo que están haciendo, ¿vale?